el metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablos y música nuevamente en el aire. Bienvenidos al intervalo del diablo. Abrimos las puertas nuevamente del capítulo número 134, viernes 18 de marzo del 2022. Nada ha cambiado, de esta salimos mejores. Bienvenidos a la tercera ola de bombardeos. Acá estamos nuevamente en este espacio de dos horas donde difundimos la música que más nos gusta a nosotros. En realidad hoy es a mí solo porque mi compañera Alejandra tuvo una cuestión laboral que la retrasó y no se sentía bien, entonces optó por pedirme el día. Y bueno, así que le dije, tráeme el certificado médico y justificamos. Señor operador, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va, Richard? Bien, muy bien, acá nuevamente con más todo. Más solo que la luna, lo noto. Y qué luna, ¿eh? A propósito. Qué luna. A propósito. Sí. Impresionante la luna, casi choco por sacarle una foto, pero no debe hacerse eso. Ni intente sacarle fotos a la luna manejando. No, está muy bien. Bien, ya creo que es la última luna de verano. La próxima luna va a ser en el equinoccio del otoño. Ajá, es verdad. Así que los efluvios emocionales van a estar un poquito alterados este fin de semana. Cuidado con los psicópatas, cuidado con los loquitos que van a andar sueltos, y hay muchos dando muestras de inestabilidad alrededor del planeta. Vamos a tener una entrevista con Diego de Hora Pro Nobis, Immortalia. Para la segunda hora también vamos a charlar un poquito con Ezequiel Núñez, que nos va a adelantar lo que se está preparando para el 24 de marzo, el concierto en frente del Congreso, un concierto de música agresiva pero totalmente pacífico, donde no se van a tirar piedras hacia ninguna ventana donde haya un político de esos que después salen, ay, ay, me tiraron piedras. Bien, vamos a arrancar con un tema extraído del nuevo EP de Tiger of Pantan. Tiger of Pantan, una de mis bandas favoritas, una de mis bandas de cabecera. Este EP salió el 25 de febrero del 2022, A New Heartbeat, lanzado por Mikti Music. Y este tema fue el adelanto del EP y salió también en formato video, Un Nuevo Latido, A New Heartbeat. Y el concepto que abordan con este video, más o menos, aquí hay una descripción, habla de cuando un mundo ha perseverado durante más de un año en la pandemia de COVID-19, todos nos encontramos en un estado muy sombrío, y la banda presenta aquí, en blanco y negro, obviamente estoy describiendo lo que vas a ver en el video desde el principio, haciendo referencia a ello, a medida que la canción avanza y la pandemia se agrava, cada miembro pierde definición, convirtiéndose en una persona diferente a la que era antes. Recuerden un poco lo que atravesamos en estos últimos 2 años. Cada miembro se encuentra a menudo en su propia forma, al igual que muchos de nosotros lo hemos hecho al tener que estar en cuarentena, pero también nos unimos a veces, al igual que lo hicimos durante la composición del nuevo álbum, que a propósito estoy esperando ansioso porque ya mencioné que es una de mis bandas favoritas de la New Wave of British Heavy Metal. El verde vibrante presente en todo el video representa 3 elementos. Las formas modulares en movimiento son la amenaza del virus covidico que se desplaza constantemente hacia nosotros y se aleja. El pulso del SG es la aspiración y la fortaleza para superar la enfermedad, y el amenazante tigre del fondo se desplaza constantemente hacia la pantalla mientras todos juntos luchamos y avanzamos, desafiando a la pandemia de frente. Hacia el final del video vemos un nuevo cambio que indica claramente signos prometedores en el futuro. Lástima que una guerra tiró todo por la borda en el medio, ¿no? Así que esta historia ya la pueden ver en YouTube. No sé si esto te inspiró a correr al canal de YouTube de Tiger of Pantan para ver el clip. Y si no, nada, no pasa nada. Simplemente escuchá este temazo que vamos a presentar ahora. El EP trae canciones nuevas, la pista 1 y 2, y la 3 y la 4 son regrabaciones de clásicos de la banda de la primera etapa, de por allá a principios de los 80. Escuchemos el nuevo latido que hay en Tiger of Pantan, latido que hay para rato. No response. Resume compressions. Check pulse. Check if there is no pulse, we're going to shock him. Preparing to shock. Shocking. No pulse. Prepare to shock. Shocking. Messing around Así suena el nuevo material de Tiger of Pantan, A New Heartbeat, el single que está incluido en el EP que salió el mes pasado. Espero por el full álbum, a ver cómo viene. Realmente creo que no va a defraudar. Como no están defraudando las antiguas bandas que están sacando álbumes full, como Saxon, por ejemplo, que sacó un disco tremendo. Está bien que tiene toda la producción musical atrás de Andy Sneap, que logra que tenga la banda un sonido moderno, actual, sin sonar, sin perder la esencia de Saxon. Scorpion también sacó otro trabajo que la verdad me gustó mucho. Yo en realidad, cuando escucho álbumes nuevos, después los califico, si lo escuché completo o escuché dos temas o un minuto y lo saqué y lo tiré a la mierda. Pero no, me sorprendí escuchando completo, por ejemplo, el álbum de Scorpion. No es un álbum que estén inventando nada, es Scorpion. Ya hicieron todo lo que tenían que hacer en los últimos 40, más de 40 años de carrera. Sí, tengo para decirte una cosa. No es el estilo de música que me gusta, pero escuché 3 o 4 temas del nuevo álbum de Scorpion y sí, me mató, me encantó. Pero se renovaron muchísimo, digamos, no sé si no están inventando, pero por lo menos suenan actuales. Bueno, ahí está el punto, me parece. Sí, ¿no? Me parece, yo sin entender nada. Claro, hay bandas que quieren sonar retro, sí, claro. Entonces, pero no, lo retro de muchas bandas es en cuanto al sonido. Claro. Graban con tal cabezal, tal claro, guitarra, claro, tal esto, tal lo otro. Entonces el sonido suena a viejo, pero las composiciones suenan actuales, frescas. Claro. Sí, sí, sí. En realidad, el nuevo trabajo de Scorpio me interesaba más por escuchar el batero Mickey D, nuevo, ex batero de Motorhead, y claro, bueno, claro, como fan de Motorhead quería ver qué está haciendo ahí con los Scorpions. Pero bien, bien. Y como antiguo gustó, fan de Scorpion, porque todos los 80 lo atravesé escuchando Scorpions, después perdí los pasos, pero toda la primera etapa, hasta Amor a Primera Picadura, el disco donde se cansaron de vender discos, claro, y tomaron el mundo por asalto, como se podría decir. Hasta ahí yo escuché todos los discos anteriores y eran tremendos discos heavy. Sí, sí, sí. Y lo que sí noté, por ejemplo, con el disco de Scorpions, que escuché en todos los temas cosas que ya las había escuchado puntuales, te las puedo marcar incluso. Claro, mirá, claro. Esto está en tal disco, esto. Sí, sí, sí. Para mí que fueron a ese cajoncito donde claro, guardan esas cosas que nunca usaron y armaron un tremendo álbum. Pero son, yo lo que escuché suena re bien. Esas bandas no pueden sonar mal, no pueden sí, sonar mal. Los temas no pueden ser feos, no te pueden gustar, claro, está bien, pero malos y feos, dudo. Sí, sí, sí. Más allá que están aquellos puristas que dicen, no, pero no es una banda, no hay riff de guitarra agresivo. Y capaz que no tienen ganas de hacer eso. Hay claro, que entender. Sí, son, sí, sí, sí. Son hay momentos. Que respetar la trayectoria y bueno, si no te gusta, dejalo, pasó. Claro. Pero es un discazo, vamos a ver si en el próximo programa podemos presentar algún tema. Y hablar algo más al respecto con cómo fue la grabación. Pero bueno, sin irnos mucho de lo que es Tiger of Pantan, gracias a una de las cosas positivas de la pandemia que permitió tener tiempo como para ver montones de festivales online, hubo una presentación de Tiger of Pantan en 2020, creo que fue, no me acuerdo exactamente, en un festival alemán que fue impresionante. La banda en vivo como rinde y se escuchaba de primera. Así que siguen estando dentro de mis bandas de cabecera, las que escucho siempre, ¿no? Porque cada tanto vuelvo a revivir sus sonidos, que como que te limpia la mente un poco. Continuando con las bandas, ahora vamos a presentar una bastante más nueva, una banda fundada en el 2009, Sector. Resulta de una cooperación alemana-americana. Actualmente está compuesta por Thorsten Todd Lang, ex Ritual Steel, ex Titan Steel, Bob Mitchell, ex The Home of Hassel Vander, ex Alchemy, ex Attacker, Timo Moe Nolden, guitarrista, Bastard Nation, KK Bassman, el bajista, ex Adorned Grave, ex Hammer King, y Don Florian Bodenheimer de Hell Patrol. Después del 7 pulgadas Introducen, Skeptor Sector. Es una complicación fonética muy, muy, muy terrible esto. SCE, Sector. Ahora encima pronuncialo. No sé si en alemán o en inglés. Así que SCEPTOR, Sector. En el 2010 lanzan el S7 pulgadas y un álbum completo, Take Command. En el 2012 la banda luego se separa en el 2014, y en el 2021 los guerreros vuelven ahora a la palestra con Rise to the Light. Como en el pasado, se ofrece el mejor heavy metal en la tradición de los años 80, el material típicamente alemán solo está parcialmente representado, ya que las influencias estadounidenses están muy presentes y las guitarras dobladas tienen su origen en la era de la New Wave of British Heavy Metal. Las comparaciones directamente son bastante difíciles, lo que ciertamente no es una desventaja. Entonces, encontramos en este álbum golpes de medio tiempo que se encuentran con headbangings para mover la cabeza, tiempos más rápidos, una semibalada, así que los amigos del acero tradicional no se sentirán decepcionados. Robert Romagna es el responsable del sonido y el mastering y ha dado al álbum la mezcla adecuada entre algo tradicional y lo moderno, algo que estábamos hablando recién. Bueno, basta de amagar y vamos a los hechos. Sceptor, directamente de su álbum Rise to the Light, escuchamos Dissension. We'll be right back. Diablo sin música. Escuchando de cortina temas que pertenecen al último trabajo en estudios de la banda alemana Paradox, un álbum que presentamos acá, un tema hace varios programas atrás. Esta banda alemana activa desde 1986. El álbum se llama Heresy 2, End of a Legend, o sea, la parte 2 del primer trabajo que hicieron ahí al borde de los 90, sí, justamente en 1990 grabaron el álbum Heresy. Era algo así como la respuesta alemana a lo que venía siendo Metallica. Y en este trabajo, el Heresy 2, hay unos temas, unas composiciones impresionantes. Recién me mandaba un mensajito Franklin, que nos está escuchando desde Venezuela, confirmando lo que estábamos charlando respecto a Scorpions. Scorpions, ¿escuchás el último trabajo de Scorpions? Y es, suena a Scorpions, así que no le demos mucha vuelta al asunto. ¿Cómo es AC/DC? ¿Escuchás un disco de AC/DC? ¿A qué te va a sonar? AC/DC, Rolling Stone. ¿A qué te va a sonar? Rolling Stone, Ramones, Ramones. Son bandas que con tantos años de trayectoria ya crearon un sonido, una forma de composición y está perfecto. Son ellos, ahora cuando no estén más ellos, ahí vamos a estar en serios problemas. Franklin, ya no sé si todavía estás ahí conectado. Te recomiendo, en la próxima media hora vamos a charlar con Diego. Tiene la banda ahora Pronovis Doom, que es una banda que creo que te va a gustar, ya que está emparentado con el sonido de Stratus, tu banda que espero en alguna oportunidad estén tocando por acá, por el sur del continente, y sería una fecha ideal si pudieran compartir escenario tabla junto a Ora Pronovis y Stratus. Sería una muy buena fecha. Así que vamos a hacer las invocaciones correspondientes para que los se alineen nuevamente los astros y bueno, la cuestión económica permita que esa gira postergada de Stratus los traiga a esta parte del continente. Alejandra había programado una serie de temas. Como no está, simplemente me voy a limitar a presentarlos porque ella quería presentarlos y hablar algo al respecto, pero nada, simplemente vamos a escuchar Opeth, una tremenda banda, y el tema es Harvest. Bueno, lo que estamos escuchando de cortina es el tema Alegorías de Inmortalia, porque llegó el momento de la entrevista, de la comunicación. Ya estamos comunicados con Diego y con Vanessa. Hola, Diego. Hola, hola. ¿Qué tal todos por allá? ¿Cómo andás? Bueno, en realidad esta charla, esta propuesta, esta invitación surge todo de un pequeño fanatismo que has creado en mi compañera Alejandra, y justamente hoy no pudo venir, tapada de trabajo, y después no se sentía bien, así que bueno, igual vamos a darle, bueno, para adelante. Un abrazo grande para Ale, sí. Una fenómena. Bueno, vamos a comenzar a charlar por lo más importante. ¿Cómo estás de salud? Y bueno, estuve complicado de salud. Yo tuve COVID el 25, 26 de noviembre, de diciembre. Sí. Y hasta el 4 me dieron el alta, pero empecé a tener secuelas. Me formó un edema en la pierna. Ajá. Arritmia cardíaca, o sea, la verdad es que tuvo un montón de complicaciones. ¿Todo eso a consecuencia del COVID? Todo por consecuencia del COVID. Los médicos lo que me dicen, no, mira, hay muchas cosas que vos tenías, pero el COVID te las trajo. Te las despertó. Te dicen, están acá, están. Ajá. Las trajo, me las presentó. Claro, claro, claro, estaban ahí dormidas, digamos, y se despertaron. Claro, estaba todo lo que venía haciendo más, y bueno, el COVID me lo expuso. Claro. Un edema en la pierna, muy hinchada, eso después me produjo rotura de meniscos. La verdad que sí, no tengo toda la pierna inflamada, no puedo caminar bien. El lunes voy a ver ¿Y qué tratamiento estás haciendo? Por ahora magnetoterapia, y voy a ver si ya el traumatólogo vio uno particular y me dijo que ya es operación, artroscopía de rodillas, que son tres puntitos y te sacan la parte de menisco dañado, así no te jode las articulaciones. Claro, claro. Yo la flecha que vamos a tener con Inmortalia. Claro, porque a la par también se generó esta fecha, ¿no? Sí, no voy a poder tocar, pero bueno, pues, gentilmente Karim de la banda Eternal Sin, sí, sacó todos los temas rapidísimo, con el bajo, y bueno, así que no sé, la fecha Inmortalia no la suspende. Está bien, ¿cuándo es la fecha esa? Karim, un fenómeno, pues la verdad que sacó todos los temas rapidísimos y bueno, ya están ensayando. Yo lamentablemente no sé si voy a poder ir ni asistir a la fecha. Claro, ¿cuándo es la fecha? La fecha es el 8 de abril en The Overplay, en Gascón 104. ¿Y comparten escenario con quién? Va a tocar Miseres, Eternal Sin, Leprechaun, Obscen y bueno, Inmortalia. Bueno, era la primera fecha. ¿La anterior cuándo fue de Inmortalia? La anterior fue en de hola. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo andan ustedes? Un bien, gusto. Muy bien, sí, muy bien. Escuchando ahora el Doom de Hora Pronovis va a ser más Doom todavía. Sí, totalmente. ¿Cuándo fue la última entonces de Inmortalia? La última fecha fue en octubre, que tocamos en un festival gótico que se llamaba La Meeting, ahí en The Other Place. Sí. Habíamos compartido con Moonlight Asylum y en todas bandas más o menos parecidas, ¿no? Del género. Claro, sí. Ay, te perdí. Con otras bandas más. Sí. Sí. Una fecha muy linda, que fueron cuatro bandas. Ajá. Parece que habían tocado. Y ahora, lo que es el álbum full de Inmortalia, ¿están trabajando? Porque hay dos temas que pueden verse con video lyrics en las redes. Sí. ¿Pero un álbum full completo de Inmortalia? Estamos justamente en ese proceso de grabación que ya, bueno, ya casi estamos en un 80% ya. Ah, muy bien. Casi completando. Sí. Porque ya tenemos casi todo grabado, faltarían ahora, restan las voces. Claro. Las voces y los coros y, bueno, todo lo que va de los arreglos y las armonías. Así que, bueno. Y más ya, o menos, estamos, musicalmente va en la línea de los singles adelanto, así, en esa onda. Sí, totalmente, sí, en esa onda. Ajá. De lo que era el EP. ¿Y eso lo van a editar en físico o va a salir digital? Está la posibilidad de editarlo en físico, sí, seguramente. Y bueno, también porque no en formato digital, que es generalmente lo que ahora más se está promoviendo por Spotify o single videos y los video lyrics y demás, que es la manera más rápida de difundir la música, pero bueno, siempre está esa cuestión del disco físico, ¿no? Sí, ese digamos es una de nuestras metas, de tenerlo así en formato físico también como hizo Diego con Hora Pronovis y Oceánica. Y bueno, justo lo mencionaste, Oceánica, salió una edición física de Oceánica. Sí. Hace poquito, se me comunicaron del sello R Records, que es de Venado Tuerto, de Santa Fe, y bueno, muy interesados en lo de Oceánica, me preguntó si había formato físico. Ajá. Lamentablemente nunca hicimos un formato físico de ese disco. Y bueno, después de tantos años, lo grabamos en el 2016, ese disco, sale en formato físico bajo el sello de R Records. Claro. Aquellos que no escucharon Oceánica, podemos decir que es para fans de Anatema, para una cierta etapa de Anatema, ¿no? Anatema, de Gathering. Catatonia, la época del medio de Catatonia. Claro. Sí, las letras son español. Ahora me voy a preocupar mucho cuando formes una banda donde no suenen tus influencias. Ahí voy a estar muy preocupado. Claro, porque son todas las bandas que te gustan a vos. De siempre. Bueno, en este caso sí, está muy presente, por ejemplo, las influencias de Gathering en este disco. Sí. Ya por lo menos está buenísimo, aparte lo súper recomendamos. Me comentaron Ale, bueno, siempre una gran fanática de Oceánica, sí. le encantó el disco, creo que está por fundar el fan club, se vino hasta acá a buscarlo, así que le mando un saludo muy grande, lamentablemente hoy no puedo. Un abrazo grande para Ale, es una genia. Sí, bueno, pero veamos, está bien, hoy no está, así que podemos charlar tranquilos, porque si no hubiera hablado todo el tiempo ella. Bueno, muchas gracias, Ricardo, vos siempre estar presente, aparte preguntando siempre por mi salud y es lo primero, escúchame, o sea, primero las cosas importantes y después vamos ahí de arriba hacia abajo. Y ahora le toca el turno a Hora Pronovis. ¿En qué punto está Hora Pronovis? Bueno, Hora Pronovis, habíamos sacado del Ángel Half Change, que salió en formato físico. Sí, de caso. Sí, por el Conjuro Records. Después también hay una edición, un box muy lindo que lo sacó Radioteca Records. La verdad es que el disco... ¿Eso es edición limitada? Fue bastante bien, fue muy bien aceptado. Sí. Estamos muy contentos, también está el trabajo de Fernando Ricard en prensa, que hizo un trabajo enorme. Claro. Muchas radios nos hicieron nota, muchas reviews. La verdad que el disco fue muy bien aceptado, aparte por la crítica musical, por los fans. Y bueno, eso nos da una base de fan para ya hacer un segundo disco, que ya viene más pesado, sí. Viene con bajamos la afinación. Ajá. Viene muy para tener una similitud, porque es una banda muy particular ahora, Pronovis, pero sí. Una similitud puede ser Trypticon, lo que está haciendo Trypticon ahora. Ajá. Muy pesado, muy oscuro, y bueno, estamos en proceso de maquetear los temas, a ver cómo van quedando. Estamos un poco parados, bueno, con respecto a lo que es mi salud, pero tu movilidad, poder hacer cosas, claro. Es como que ya vamos a retomar eso, ya hay 5 composiciones, uh-huh. Más o menos el disco va a tener entre 6 y 7 composiciones, va a ser en la línea del primero, pero mucho más pesado, ajá. Mucho más oscuro, a lo mejor un poco más lento también. Me había mandado un mensaje hace 10, 15 minutos atrás desde Venezuela, Franklin, vocalista de la banda Stratus de Venezuela, que hace un doom metal pero increíble, Y le dije a Stratus, quédate escuchando porque ahora vamos a charlar con uno de los integrantes de Hora Pro Nobis, y la idea de ellos es en algún momento poder bajar a tocar acá, y yo le recomiendo que toquen juntos. Hora Pro Nobis, Stratus sería una fecha de puta madre, porque son dos bandas que tienen niveles musicales, digamos, primera línea, ¿no? O sea, top, arriba. Así que muchísimas gracias, y sí, sería un gustazo. Nosotros siempre nos comunicamos con bandas de toda Sudamérica. Si vienen a tocar acá, obviamente siempre bienvenidos, con los brazos abiertos, claro, ayudarlos en todo lo que podemos. Después te voy a pasar el contacto directo para que charlen. Dale, muy interesante, buenísimo. Muy interesante, porque lo que están haciendo en este momento, están, creo que, en su momento de creatividad máxima, y bueno, y vos estás con muchos proyectos, y o sea, dos bandas que están funcionando en paralelo, que están en actividad, y sé que la línea musical, entonces yo creo que es algo que en algún momento se tienen que cruzar. Y para la presentación esta de Other Place, bueno, obviamente no vas a estar, pero ¿qué iban a presentar? ¿Qué set iban a presentar? ¿Un set list de lo que después va a ser el disco? Ahí te paso, Vanessa. Dale. Hola, nuevamente. Sí, mira, lo que es el set list, ¿sí? Va a ser de 7 temas, que son los temas que van a estar en el disco, justamente. Claro. Bueno, y también junto con los dos temas que fueron del EP, que era Invocando el Silencio y Alegoría. Ajá. Así que bueno, básicamente set list, que son de 40 minutos. ¿Tienen ya más o menos pensada lo que es la gráfica, el arte? Sí, ya tenemos todo ahí. Federico Vos. Todo. Federico Vos, que es nuestro diseñador gráfico. Trabajo en el Word Art. Ajá. Artwork, perdón. Y bueno, ahí estamos todo diagramando todo, cómo va a ser la tapa del disco. Y así que bueno, está todo en proceso, pero bueno, va todo en camino. O sea, en un momento se nos había trabado por todo esto que ya sabemos, lo de la pandemia. Claro. Que la idea era sacarlo mucho antes, pero bueno, como se había trabado todo, son 2 años que no están en nuestro calendario. Es como la vida, claro, continúa, pero totalmente. Perdimos 2 años de nuestras vidas. Tal cual, totalmente. Es como que el año pasado, a partir del año pasado, se empezó como a reactivar un poco, sí, en cuanto a las fechas y también en cuanto a lo que es la grabación del disco. Claro, volvió todo, sí, a la... Todavía no estamos al 100% de la normalidad, pero estamos ahí, en el borde. Tal cual. Y comentame de tus compañeros de banda en Inmortalia en este momento, ¿quiénes son? Mira, tenemos a Gustavo Jawanski en teclados, a Germán Primi en batería, Gustavo Tupone, Germán Primi, nuestro batero, también después baterista de Oceánica. Sí. Gustavo Jawanski en teclado, que está también en el proyecto de Warpic. Y bueno, tenemos a Gustavo Tupone, que es el guitarrista también. Warpic es el tributo a Black Sabbath, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente. Sí, con Rowek. Claro, con Gustavo Rowek. Sí. Y Sergio Berbicheski. Sí. Lo tengo. Y bueno, así que bueno, y Diego en bajo, pero bueno, que ahora lo vas a suplantar en esta fecha, bueno, una gran aguante que nos hace un amigo, que es Karim de la banda Eternal Sin. Muy buena esa la actitud esa de que la banda se presente, y más allá de que, bueno, la salud de Diego es lo primero, pero bueno, la banda no se detiene, eso es importante. Claro, sí, porque en un momento, bueno, pensamos con los chicos, bueno, que no íbamos a poder tocar, pero bueno, buscamos la solución de decir, bueno, para no perder, digamos, la actividad y seguir adelante, bueno. Sí. Que nos, bueno, justo se dio la oportunidad de que un gran amigo nos hace el aguante para tocar en esa fecha. Claro. Y bueno, después ya seguramente va a haber más fechas para... Sí, obviamente. Tocando. Para poder tomar revancha. Y respecto a Inmortalia y las letras, sé que que vos tenés una profesión particular, no normal. Entonces, esas profesiones que nos complican la vida porque nos cuestionan todo. Totalmente, la filosofía. Exacto. Cuestiona todo. Contame un poquito de las letras, que me imagino para dónde irán. Y las letras, bueno, tienen muchas metáforas o mensajes de alguna manera, que parece oculto el mensaje, pero no, es bien directo. Tiene que ver con cuestionarnos la existencia o en torno a las creencias. Ajá. O en torno también a uno mismo, o sea, cómo se posiciona frente a la sociedad, cómo estamos todos, ya sea mentalmente, porque de hecho hay uno de los temas que habla de la locura. Sí. Es más tirando, como que le decimos, el tema Floyd, que hay un tema como lento, como que baja, que tiene una línea muy melódica, el cinismo de la imagen, que bueno, alude a una persona que está insana mentalmente y en un momento es como que se da cuenta de su estado y bueno, entra ahí a cuestionarse. Claro. En torno a ello. Pero bueno, eso es interesante porque ese personaje se dio cuenta de su estado, pero yo creo que hoy día en la calle todos conviviendo no nos damos cuenta que estamos en ese estado, porque la totalmente. Sociedad, por lo menos en esta parte del planeta, está totalmente convulsionada, todos metidos para adentro y re conflictivos. Creo que la pandemia, estos 2 años de parate, hizo algo muy negativo en la cabeza de la gente. Sí. Yo lo noto a diario en la violencia que veo. Totalmente, es como que se acentuó. Sí, yo creo que ahí te podés hacer un álbum conceptual, me parece. Sí, podría, digamos eso también. También, bueno, de algún momento también es como que hay un mensaje oculto en torno también a la sociedad, en torno a como de alguna manera al oscurantismo, yo lo llamo así, sí. Como antes había en la Edad Media, que había un oscurantismo en el cual ocultaban información. Uh-huh. Y la Iglesia Católica ocultó mucho, destruyó archivos y demás. Claro. Y bueno, yo ahora es como que de alguna manera también llevar a las letras, hablar de este tipo de oscurantismo que hay en torno a los medios de comunicación. Es como que claro. no nos muestran lo que realmente es y es como que de alguna manera nos manipulan. Claro. Y bueno, eso es una... Muestran lo que les conviene y lo que quieren que nosotros creamos. Exacto. Bueno, pero la vida misma es el gran juego de la oca, porque con todos estos eventos que están pasando en el mundo, pierde un turno y vuelve al punto de partida, porque acabamos de retroceder un siglo. Es verdad, totalmente. Eso es increíble, ¿no? O sea, cuando ya todos estábamos esperando que bajen las naves espaciales que nos van a venir a rescatar, no, creo que no, se van a tomar unos 200 años más en bajar de vuelta. Totalmente. Sí, ese es todo un tema para charlarlo y es muy muy grato ejercitar la cabeza charlando estos temas. Claro, sí, totalmente. Sí, da mucho para cuestionarse. Claro. Bueno, Diego, Vane están ahí, no se detienen. Diego recuperándose, preparándose ahí para volver a las pistas, espero que muy pronto, espero que no pase mucho tiempo, Diego, que puedas volver a retomar tus actividades normales, ya sea laburar o nada, lo cotidiano. Vane, repetí la fecha, por favor. Sí, mira, vamos a tocar el viernes 8 de abril a partir de las 21 horas en The Dark Autumn Fest, que es en The Other Place. Sí. En Gascón 104, junto a Miseres, Eternal Sin, Lepergos, Obscene y bueno, con Inmortalia vamos a tocar. Y bueno, pueden adquirir las anticipadas, que están más baratas que en puerta, o sea, $600 por vía Mercado Pago, que no tiene ningún cargo, o sea, adicional. Igual, ¿cuántas iban a estar los $600? Y Sí. Busquen en las redes. Claro, busquen en las redes, contacten a las bandas y bueno, sigan permitiendo que este agónico movimiento siga girando la rueda, ¿no? Totalmente, sí. Que apoyen más al under, que la gente apoye el under. Así es. Bueno, Diego, respecto a Ora Pro Nobis, bueno, también siempre lo mejor, ojalá que todo se encarrile y tome forma. estamos esperando un segundo trabajo súper profesional y más que nada también verlos en vivo, porque yo la última vez que los vi ahí en ¿cuál fue? En el Emergente era. Tocamos con Amaral grande. Esa fue una fecha, pero buenísima. Realmente creo que hay muchos descubrieron ahora Pronovis y dijeron, wow, estos chicos suenan. La verdad que fue una muy buena fecha para ahora Pronovis. Sí. Aparte, bueno, los fanáticos de Amaral que son de otro estilo, pero claro, la verdad que el público nos aceptó muy bien, el público de Bluffing también. Sí, el público que en su casa escucha. Estilos, pero la verdad que nos sorprendió cuando bajé, nos felicitaron y se interesaron mucho por la banda. Y mira, Diego, ahí está el aspecto del respecto, el respeto a la trayectoria, porque ustedes no empezaron la semana pasada, ustedes ya tienen 20 años de actividad en la escena, arriba de escenarios o grabando, así que eso pesa y se nota cuando están arriba del escenario, y el respeto de la gente también va por ese lado, y aparte es un producto digno, muy digno lo que ustedes hacen. Muchísimas gracias. Sí, aparte nos pone muy bien que o bueno, otros músicos nos reconozcan. Cristian, por ejemplo, el cantante de Avernal, sí. La verdad que sí, sos fanático de la banda y que en cada oportunidad que se presenta nos invitan. Aparte, bueno, Avernal sigue mucha gente, es una banda de trayectoria. Sí, totalmente. Muy, muy respetada en el under y la verdad que me sorprende que también los fans de ellos acepten ahora Pronovis, porque es otra propuesta, otro tipo de música, pero la verdad que... Pero es música que los que escuchan death metal también escuchan en su casa, o sea, tampoco es que están tan alejados musicalmente. Claro, sí, hay mucha gente que escucha death metal, generalmente también a veces escucha doom metal, claro. No es que estamos totalmente alejados, descolocados. Un catedral cada tanto viene bien. Claro, sí, aparte el público de metal es como que ya se abrió bastante. Sí. Antes era más centrado en una cosa, claro. Y no salían de... Hasta gente que escucha power metal, que le gustó la Pronovis, la verdad me sorprende que, bueno, gente que escucha otros estilos que realmente admiró esto, o sea, lo que hicimos, nuestra claro, música. Claro, me pone muy contento, la verdad que me pone muy contento porque, bueno, es un proyecto que después de tantos años, después de tantos cambios de banda y bueno, sí, siempre. En el país es muy difícil llevar una agrupación adelante. Sí, totalmente, mucho sacrificio. Por los problemas de trabajo, problemas de familia, problemas de otro y claro, que, bueno, principalmente económico siempre, ¿sabes? Claro. Claro, porque a veces la banda se termina separando por un montón de motivos, no solamente que hay peleas, sino claro, también a veces se tienen que ir por asuntos de trabajo, por asuntos de familia, porque no puede sostenerse. Hay un montón de cosas. Exacto. Y bueno, que le estemos dando y machacando. Ya a los 50 años, así todo roto. No, tira, bueno, pero a la larga, viste, la perseverancia tiene un premio, así que vos tranqui, dale para adelante, ponete bien y las cosas después se van a ir dando como consecuencia, así que tranqui en ese sentido. Sí, la cosa es recuperarme, recuperar la salud y seguir tocando. Claro. La verdad es que es un poco mi cable a tierra, la cable de tierra de los chicos, desenchufarse también un poco, ¿no? Y bueno, desarrollar la parte artística y salir un poco de lo que es el mundo, de la inflación, que guerras, muerte. Nada, todo eso perturba la cabeza, hay que sanitizar un poco la mente. Claro. Bueno, querido Diego, realmente un gustazo haber charlado con vos un ratito. Otro agradecimiento, Ricardo, a Vanessa. Un abrazo grande y bueno, un placer poder hablar con ustedes. Bueno, y para el final, está la opción de que escuchemos un tema de cualquiera de las tres bandas, Oceánica, Hora o Inmortalia. Por ahí quizás Inmortalia, como va a tocar, pasemos Inmortalia, pero si quieren podemos pasar Oceánica o Hora Pronovis. ¿Qué decís, Diego? Ahora que vamos a tocar con Inmortalia, que la gente escuche Inmortalia. Dale, entonces vamos a cerrar con un tema, uno de los dos temas que pueden encontrar como lyric video en el canal de YouTube. Busquen, no sean vagos, googleen, Vamos a cerrar esta charla con Inmortalia. Diego, Vanessa, les dejo el final para el saludo y que expresen lo que quieran. Un saludo grande para vos, para Ale y para todos los oyentes. Un abrazo grande para todos los de la radio, para vos, para Ale y bueno, para todos los oyentes. Y bueno, un placer haber charlado con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, un abrazo. Diabolus in Musica. De Buenos Aires, Argentina, formada en 2015. Su estilo fusiona elementos del grunge, de stoner rock, thrash, progressive y groove metal. Las diferentes etapas de la banda han dejado como resultado 3 EPs donde se puede notar la evolución a través de ellos. Uno, lanzado en 2017, refleja el trabajo hecho desde 2015 hasta finales de 2016. Contó con la participación de Cami Pacinotti en batería, Wally Connor en bajo y Ale Aguilar en voz y guitarra. Dúo, que apareció en 2019, resume el material elaborado desde septiembre de 2017 hasta principios de 2019, cuyas baterías estuvieron a cargo de Santi Carranza como única diferencia en la formación. Recientemente, a fines de 2021, vio la luz Tri, que reúne las composiciones realizadas desde 2019 hasta fin de 2021. Y en este caso cuenta con Ariel Ricci en la batería y continuando con Wally en bajo y Ale en voz, viola y sintetizadores. Esta última formación es la que se mantiene actualmente. Llevan realizadas múltiples presentaciones en vivo, tanto en locales de música como en festivales en parques públicos del área de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Su próximo y primer show en vivo del 2022 se llevará a cabo el 25 de marzo en Here Music Club de la ciudad de Buenos Aires, siendo parte de la gira de Dr. Sin, la banda de hard rock de Brasil, que estará de visita en Argentina. Para conocer más sobre sus trabajos, además de verlos en vivo y en directo, pueden darse una vuelta por sus redes sociales. Tanto en Facebook, Instagram, YouTube y Bandcamp los encuentran como Stone Ranger. Para cerrar esta reseña, vamos a escuchar un tema de su último EP, Tri, cuyo significado e inspiración transcribo a continuación. Textual, como lo expresó Ale Aguilar en su canal de YouTube, donde pueden ver el video oficial publicado hace pocos días. Durante 2019, tanto Wally como yo tuvimos que ocuparnos de la salud de nuestras madres, y la madre de mi amigo y compañero ya no está en este plano. Por eso pusimos en palabras lo que son los mayores en nuestra vida. Brillan en nuestra mañana, cuando despertamos al mundo y cuando empiezan a apagarse, estamos para ellos, como también estarán quienes nos suceden. Y así es como transcurre el tiempo y la vida. Suena aquí en Diabolo sin Música, Stone Ranger con Brillo en la Mañana. Entrega inmediata. Diablo sin música. El tema se llama Por los desaparecidos. Bueno, segunda hora de programa, segunda comunicación ya programada. Estamos ya conectados con Ezequiel Núñez. Hola, Eze, ¿estás ahí? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Tanto tiempo? Bien, muy bien. Te saludo a vos, no sé si está Alejandro. No, sabés que pegó el faltazo y tenía mucho trabajo y después no se sentía bien. O sea, terminó muy tarde de laburar, tipo cerca del horario del programa, y después no se sentía bien, así que le dije, bueno, tomate el día y después te descuento las horas, ¿viste? ¿Viste cómo es eso, no? No creo que sea así. Nadie, bueno, pero ponele. Nadie pierde y nadie gana. No, sí, sí, acá todos perdemos, no está ella, su presencia claro. No está. Así que, bueno, una excusa más para charlar otra vez más, Ezequiel, respecto a algo que va a suceder la semana que viene. Sé que estás involucrado en esta cuestión de la organización y difusión, así que voy a dejar que lo cuentes vos, que tenés más palabras que yo. Bueno, no sé si es así, pero bueno, sí, el próximo jueves 24 de marzo va a tener lugar la 15ª edición del Festival Nunca Más, 15 ediciones ya, ¿sí? Uh-huh. Así que podemos decir que es un festival tradicional. Bueno, yo hace poquito que estoy formando parte de la organización, me invitaron el año pasado. Bueno, a partir de que el año pasado... Justamente, bueno, 2020, no hubo el año pasado bandas en vivo, ¿no? Exacto, 2020, bueno, no hubo ningún tipo de actividad porque había pasado poco tiempo de que se dictó la cuarentena y todo eso. Claro. 2021, bueno, había algunas actividades en ese momento, pero se decidió que no iba a haber bandas en vivo porque, bueno, esto iba a traer mucha gente. Claro. Así que hubo una actividad de radio abierta, que, bueno, ahí fue que me convocaron junto a gente de programas de radio y demás. Sí. Y, bueno, en los últimos meses estuve trabajando acá con la organización. Bueno, yo, la verdad que, bueno, hay gente que, por supuesto, está desde el principio y haciendo muchas más cosas que yo, pero, bueno, en estos días estamos repartiéndonos las tareas para dar a conocer un poco lo del festival Nunca Más. Claro. Mencionar a los organizadores, ¿cómo se llaman? Bueno, lo tenés a Diego, cantante de Exocet, ¿sí? ¿Sí? Si no me equivoco, él está desde el principio. Sí. Pablo, de la banda Metralleros. Y también la que estamos escuchando ahora de Cortina. Ah, mirá. Está bien, sonando Bomba al Estado, está sonando de Cortina, uno de los temas, y bueno, él también canta ahí. Exacto, también está cantando Bomba al Estado, que es, bueno, justamente junto con Exocet, una de las bandas, de las ocho bandas que participan. Van a tocar. Sí. Hay ocho bandas, entonces está Tungsteno, está Retro Satán, Against, Pasofias, digo, La Ira del Ser, Holocausto, y creo que nombré a todas. Sí. Bueno, bien. Más allá de lo atractivo del cartel estrictamente musical, hay otro sentido de que sea en ese día, hay otro sentido de que sea autogestionado, hay otro sentido de que exista ese festival. Exacto, sí. Bueno, justamente dentro de la organización compartimos estas banderas, estos principios de memoria, verdad y justicia, que, bueno, que identifican a la fecha del 24 de marzo tradicionalmente en nuestro país. Es una fecha donde se conmemora, no se festeja, desde hace 20 años, claro, exacto, desde hace 20 años que está dentro del calendario. No me puedo acordar desde cuándo es feriado. Sé que fue el gobierno de Cristina, porque siempre le agradecí que el día de mi cumpleaños declare el feriado. Mirá, no fue por tu cumpleaños entonces. Ah, cierto, perdón. No, rompí todo, disculpa, otra vez lo hice. Bien. Pero bueno, en realidad fue durante el gobierno de Dualde que se, ¿ah, sí? se instauró como Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Entonces más adelante fue que pasó a ser feriado. Exacto. Bueno, bien, entonces, es un día donde van a haber eventos de todo tipo en todos lados. Exacto, sí, sí. Si alguien entonces de los del público alguna vez fue para la zona de entre Congreso y Plaza de Mayo, para un 24 de marzo, bueno, sabe que es un día de movilizaciones, de marchas, durante el cual, ya sea formando parte de agrupaciones o por su cuenta, la gente se acerca a Plaza de Mayo, digamos, esa es la tradición. Sí. Bueno, es prácticamente como, en ese sentido, sí, es un día de fiesta, ¿sí? Claro. Mucha gente entonces lo toma como una fecha importante del calendario, donde si bien se recuerda todo lo relacionado con la última dictadura, la parte negativa, militar, lo malo. Exacto, sí. Bueno, yo soy docente en secundaria, así sí, que estos días siempre lo recuerdo con los jóvenes, hacemos alguna clase, alguna actividad, pero bueno, hoy en día los jóvenes desde muy chicos tienen toda esta información, así que siempre por lo menos tienen ahí una noción básica de relacionar esto con la cuestión de los desaparecidos, con el terrorismo de Estado. Claro. Y bueno, justamente por eso es un día en que se reclama justicia y verdad también sobre, claro, sobre claro, este tema. Pero mirá, ¿sabés qué? Me acabo de tener un flash en la cabeza. Porque mencionaste a los chicos, ¿no? Los chicos que se están educando en este momento, los que tienen la posibilidad y la fortuna de poder educarse, que quizá con el tiempo, ¿no crees que esto va a ser recordado en los colegios como decir, bueno, San Martín cruzó los Andes y el 24 de marzo sucedió tal evento, ¿no? Como algo mecánico, como algo que ya está metido así como está en el calendario de los feriados. Sí, no sé, bueno, se me acaba de pasar por la mente. A ver, eso tiene mucho que ver con cómo se encara esta fecha, porque claro, también por otro lado veo que a veces los chicos de secundaria confunden las fechas y uno le pregunta, bueno, 9 de julio, ¿qué pasó? Y ves el día de la bandera. Claro, exacto, a eso voy. A veces pasa eso, pero bueno, algo que yo por lo menos destaco a la hora de enseñar sobre esos temas es la actualidad que tiene la relación con nuestro presente y tener en cuenta que estamos hablando de hechos donde quienes estuvieron involucrados están vivos, sí, ¿sí? Tanto los represores que siguen siendo juzgados como aquellas personas que padecieron esta metodología del secuestro, tortura y en algunos casos, y en muchos casos, desaparición, sí, sí, o están sus familiares. Sí. Entonces, esa es la diferencia entonces cuando hablamos de San Martín. O sea, todos conocemos lo que hizo San Martín, pero obviamente no lo conocimos a San Martín, pero si bien ya pasaron más de 40 años del último golpe militar, tenemos a todas estas personas que lo pueden contar de primera mano, ¿sí? Claro, claro. Detenidos desaparecidos. Claro, claro. Que fíjate vos que los exdetenidos desaparecidos, muchos, yo conocía varios, siempre están muy interesados por enseñar estos temas a los más jóvenes. Sí. Desde Pablo Díaz, que fue secuestrado en el episodio de La Noche de los Lápices, prácticamente sí, dedicó el resto de su vida a dar charlas, clases y demás sobre esto, pero también, no sé, por ejemplo, gente que fue secuestrada en la EMA, sí, o ex-ESMA, y después participaba de las visitas, ¿sí? O sea, algo muy fuerte de un tipo que fue torturado y inclusive te cuenta, mira, acá donde estamos parados, vi cómo mataban a tal persona a patadas, sí, con todo lo traumático que puede llegar a tener, claro, esto, claro, claro. Pero esta persona considera que es necesario que nosotros sepamos no solo qué sucedió, sino que detrás de todo eso había una lógica. Claro. Entonces, uno puede pensar, no, si a mí me pasa esto, nunca más vuelvo a ese lugar, pero no, mucha gente siguió o sigue trabajando, por ejemplo, en los ex centros de detención. Claro, bueno, sabemos que la mente trabaja de maneras que desconocemos a veces. Hay un canal de YouTube donde hubo una especie de conferencia de prensa donde se presentaron a todas las bandas. Es el canal de YouTube no tengo presente el nombre del canal que Barricada TV, perdón. Y así lo encontramos, ¿no es cierto? En el canal de YouTube. Sí. Google, en realidad es un canal de TV digital. Ajá. Se tendría que captar para aquellos que tienen antena de TV digital, pero bueno, si no, en YouTube también transmiten, creo que en directo, o por lo menos cuelgan sus programas como Barricada TV. Y hubo una entrevista con dos moderadoras. Y ahí quiero, si no se me va a ir de la mente, que se me van muy fácilmente las cosas. Rubén sí. Cuenca, vocalista de la banda Retro Satán, que se va a estar presentando, él comenta que su familia fue perseguida por la AAA. Entonces ahí tenemos ahí un caso de lo que vos estás mencionando, de manera directa o indirecta. Tenemos la experiencia viva, parada arriba de un escenario, tocando heavy metal, la música que más amamos. Pero bueno, acá hay otro contexto y es muy importante entender el porqué de todo eso, ¿no? Sí. Pude entrevistarlo hace poquitos días. Está subida la entrevista en el Instagram de Organización Nunca Más. Lo buscan así, organización.nunca.más. Igual les sale fácil. Y sí, cuenta esto que vos decís, que también lo contó en ese programa especial de Barricada TV. Claro. Y algo que me dijo Rubén, que bueno, me pareció una persona muy lúcida. En un momento, él, que es un poco más grande que yo, o inclusive creo que vos, sí, me dice, sí, pero bueno, esto vos, Ezequiel, lo sabés porque lo viviste, y yo no lo quise interrumpir, pero yo no lo viví. Exacto. Yo era mucho más chico, claro, no tenía mucha noción de lo que estaba pasando en ese momento, si bien mi infancia transcurrió entre dos dictaduras prácticamente, ¿sí? Pero de eso se trata el tema de la memoria, ¿sí? Claro. De que uno, ya sea a través de lecturas, de libros especializados o del contacto directo que podemos tener, el contacto privilegiado. Exacto, y aparte el famoso boca en boca o como la tradición oral, como antiguamente la tradición oral de cuántas tradiciones llegan hasta nuestros días y bueno, después se le da una forma y se vuelca en un texto y está en un libro. Pero anteriormente se transmitía de boca en boca. Por eso la importancia de y la responsabilidad de los padres. Bueno, ya hablo desde el punto de vista de padre con respecto a mi hija, ¿no? Cambiamos la perspectiva de lo que charlamos cuando ellos crecen y hablas de otras cosas. Hablar de este tipo de cosas también. Ya no es algo prohibido, no es algo malo. No vas a ir preso por hablar de esto. No te van a hacer desaparecer. Bueno. Pero sí, tienen que saber que existió una etapa en la historia de nuestro país que fue muy oscura. Sí, bueno, vos también sos seguramente, como decís a mí, de la época donde... Sí, yo soy más grande que vos y tengo flashes, pero bueno. Sí, pero digo que seguro compartimos esto de que nuestra infancia, inclusive nuestra adolescencia, eran temas que como que rodeados de cierto miedo, de temor, de gente que ni siquiera quería comentar esto porque o me pasa a mí que a veces participo de marchas que tienen que ver con ya sea convocadas por sindicatos o de autoconvocados por algún reclamo y qué sé yo, mi mamá como que tiene ese miedo de que piensa que algo me puede pasar. Pero bueno, bien sabemos que es diferente la etapa, pero las cosas siguen sucediendo, las cosas malas. Es triste, ¿no? Pero hay algunas cosas que no llegaron a cambiar al todo. Bueno, sigue habiendo persecución, sabemos que hay espionaje, sigue habiendo represión, ¿sí? Sí. En los últimos años hubo marchas que fueron duramente reprimidas, y bueno, ahí vemos entonces un poco la vigencia de algunas prácticas de las dictaduras pasadas. O sea, bueno, yo no quiero decir que todo sigue igual, no. Pero también muchos personajes siniestros de la última dictadura actuaron, trabajaron durante muchos años de la democracia y obviamente con siguiendo las mismas maniobras oscuras. Y aparte muchos seguían instruyendo a los que después también tenían que estar en la calle, impartiendo la seguridad, eran instruidos por gente negativa. Eso es de terror. Ex represores de la última dictadura, por ejemplo, se dedicaron a montar agencias de seguridad. Es una cosa de película de ciencia ficción, ¿viste? Pero bueno, es la que nos tocó, Bailar con la Más Fea, y acá estamos, ¿viste? Ese. Lo importante es la memoria, como vos lo mencionás, y yo que estoy al borde de amigarme con el alemán Don Alzheimer. No creo. Bueno, pero hay que transmitirlo oralmente. O sea, ya sea tus amigos o quien sea, y por más que quedes como, mirá el loquito este de lo que está hablando, pero no. Son cosas que tienen que ser charlas cotidianas en esta fecha, en este momento, en la semana previa o en la semana posterior, pero hay que hacer una mención o tenés que arrimarte de alguna manera a esto, ¿no? En sí. Sí, y bueno, algo que agregaría yo, sí, que tiene que ver con, bueno, con esto que nos une, que es la música, el heavy metal, que a veces se hace una relación equivocada entre aquellas bandas, aquellas personas de los medios que, bueno, que están de este lado, sí, digamos, se lo confunde con una cuestión política pero partidaria, ¿sí? Ajá. Organización Nunca Más es una organización que tiene ahí principios, ¿sí? Principios que podemos asociar con lo político, pero no es un partido. Cada integrante tiene distintas afinidades políticas, claro, ¿sí? Claro. Pero plantear estos temas no es como piensan algunos de una asociación a veces demasiado burda, es decir, estos son todos unos comunistas, estos son todos unos kirchneristas. Claro, claro. Estos son unos montoneros y a veces sin saber qué es lo que están diciendo. Exacto. Qué sé yo. Me encuentro con publicaciones de gente que dice, no, este gobierno es comunista, flaco, agarrá los libros, claro, para saber qué es comunismo. Y bueno, no es que nos queramos desligar de la cuestión partidaria, repito, cada uno tendrá distinta afinidad, pero acá hablamos de política en el sentido de que tenemos ideas, las damos a expresar, y como sucede en todo el mundo, aunque uno se reconozca con ideas políticas o no, ya el solo hecho de decir, esto no me interesa, ya eso, con eso estás plantando una posición, sí, política. Sí. ¿Cuáles son las redes para el que quiera la información? Bueno, en Facebook y en Instagram, tipeando Organización Nunca Más, ahí seguro le sale enseguida. Y bueno, ahí estamos siempre posteando información sobre las bandas. Bueno, el flyer por suerte está circulando, sí, mucho. Sí. Así que, a ver, porque siempre hay gente que de estas cosas no se enteran, porque, claro, porque no circularán tal o cual medio. De hecho, yo la verdad no recuerdo del primer Nunca Más, allá por el 2008, sí, que bueno, fue una edición igualmente más humilde que las que vinieron después, pero llegó a tener bastante convocatoria, así que creo que hay bastante expectativa. Y cada vez más, ¿no es cierto? Cada vez fue convocante a más gente. Sí. En los videos que hay en YouTube, que subieron distintos canales, se ve ahí un público que podemos contar en miles de personas. Ezequiel, ¿vos seguís con la actividad de tus redes en la difusión de esta pasión? ¿Seguís todavía, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Tu canal de Instagram, donde haces charlas, entrevistas? Bueno, la historia del metal extremo, iba a decir el nombre completo, pero a Instagram no le gustan los nombres largos, así que quedó. En Facebook es la historia del metal extremo en Argentina, en Instagram la historia del metal extremo. Hacia fin de año lo hice yo porque siempre hablo en plural y la gente se cree que... Sí. Hay una productora ahí atrás. Sí. Pero no, soy yo, digo, hice un ciclo cortito, como había hecho en dos, más corto, que el ciclo de 2020, con entrevistas en vivo, y ahí pueden ver, aproveché para hacer más variado en cuanto al origen, o sea, sí, entrevisté a músicos de bandas de afuera, Cranium de Perú, Wisdom de Paraguay, sí, y ay, me estoy olvidando a alguien más. Uruguay, ¿no? Ah, bueno, y Requiem Aeternam de Uruguay, exacto. Claro. Sí, sí. Aparte de Crematorio de Argentina. Fue un ciclo cortito, pero bueno. En 2020 ahí se hizo una gran cantidad de entrevistas, quedé muy satisfecho con la reacción hacia eso. Y bueno, tanto en el Instagram como en el Facebook siempre estoy cada tanto dando alguna actualización. Y siempre en la difusión de lanzamientos, fechas y demás, que sí, siempre sí, está bueno. Con bandas relacionadas con la propuesta de la página. Este fin de semana se hace la feria del libro Heavy, ¿vas a participar? No. ¿En esta fecha no? En esta no, participé en la general, digamos, que se hizo el año pasado, di una charla sobre Doom. Había prometido colgarla en YouTube, pero me colgué yo y bueno, está. Bueno, tengo excusas. Al día siguiente de la charla tuve un accidente medio serio, estuve un par de semanas internado y bueno, se me fueron atrasando las cosas. Yerba mala nunca muere, Ezequiel. Bueno, ahora estoy con dos dedos que casi me lo... Ah, me lo ¿qué te pasó? ¿Te caíste de la bici? No, en el anterior sí, fue un accidente con la bicicleta. ¿Y ahora qué te pasó? Ahora bueno, otra cosa y bueno, tengo ahí varios puntos en los dedos. Me da otra excusa para dejar de hacer cosas. ¿Pero eso bueno, te lo autoinfligís vos mismo o cómo es? Y mira, no sé ni cómo ni cuándo voy a terminar mi vida en este mundo, pero va a ser con muchas cicatrices. Vienen aumentando las cicatrices en mi cuerpo, qué sé yo. Y no estaba planeado. Y siempre al son del heavy metal, así que... reiteramos la invitación entonces para todos aquellos que se quieran acercar acá en Capital Federal. Si sos del conurbano, uh-huh, bueno, tenés que, para eso es el día feriado, para que te puedas movilizar y participar, y ver bandas buenísimas, bandas actuales, no tan actuales, y participar en un evento que es de conmemoración de un hecho muy triste que le sucedió al país. Bien. El 24 de marzo, entonces, en Plaza de los Dos Congresos, a la altura de Avenida de Mayo y Rodríguez Peña. Y si no, busquen la gente ahí vestida de negro. Exacto, bueno, sigan el ruido. Se van a guiar. Exacto. Sigan el ruido. Ezequiel, para el cierre de esta charla, te pedí que eligieras una de las bandas que va a estar participando y elegiste Bomba al Estado. Desarrolle. Bomba al Estado, sí. Una de las bandas que no conocía, que esto de los festivales tiene lo que tiene de bueno es que uno siempre conoce bandas nuevas, va a haber varias bandas que yo las voy a ver por primera vez en vivo, y bueno, una de esas va a ser Bomba al Estado, lo que escuché de ellos me gustó mucho, sí, sí está muy bueno. Una banda ahí muy, muy potente, así que por eso elegí un tema de esta banda. Es un trash así, sucio, rápido, con algo de hardcore, ¿no? Una especie ahí de trashcore o algo sí, así. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, así que vamos a cerrar la charlita esta escuchando un tema de Bomba al Estado en vivo, porque ellos tienen material grabado, pero lo que vos elegiste es en vivo. Algo que están difundiendo ellos en su canal de YouTube, Bomba al Estado. Ezequiel, ¿esto cuándo comienza, horario? Y está anunciado a partir de las 14, no prometo que sea puntual, pero bueno, el día promete que va a estar lindo, así que después del mediodía ya pueden acercarse, y bueno, 8 bandas para ver, así que... ¿Va a haber feria de fanzine, ese tipo de cosas? Sí, seguro se va a armar feria, el año pasado hubo una feria con artesanos, puestos de música, sí... Creo que este año va a haber varios puestos. Y siempre la invitación está abierta, ¿sí? Claro. Esto es autogestivo, independiente. No sí, hay que... eso hay que recalcarlo también. Sí. No es un evento donde se le cobra a nadie. En realidad, bueno, nosotros medio que de prepo utilizamos, apropiamos el espacio público. Sí. No es que viene el gobierno de la ciudad y nos dice, bueno chicos, quieren escenario, quieren sonido, quieren luces. Exactamente. No, nada de eso. no van a haber carteles de auspiciantes, todo sale a partir de... Ni mucho menos de partidos políticos. No, ni de partidos, ni de gobierno, mucho menos de multinacionales. Todo esto entonces está organizado a partir del trabajo con las bandas. Siempre se busca recaudar dinero de distintas maneras, pero bueno, no hay apoyo ni sponsor de ningún tipo. Claro. Bueno, Ezequiel, un gustazo charlar con vos. Bueno, hace rato que no nos vemos, ya pronto vamos a cruzarnos y obviamente no va a faltar una cerveza de por medio para hablar de música, eso que tanto nos apasiona, y de la vida misma. Nos vemos el 24 de marzo en esta fecha del Nunca Más. Y bueno, te dejo el cierre para que uses tus propias palabras. Bueno, un gran saludo, Ricardo, gracias por el espacio. Y bueno, acérquense, digamos, esta es una propuesta que ya tiene varios años y esperemos que siga mucho más, así que a los que nunca fueron, bueno, espero que salgan satisfechos después de esa jornada. así pasó la charla con Ezequiel Núñez, contándonos un poco las actividades que van a haber el próximo 24 de marzo, frente del Congreso, en la plaza donde van a ver bandas tocando en vivo para conmemorar una fecha, para el recuerdo, para la memoria, para no olvidarse, para que esto lo transmitamos a nuestros hijos y así sucesivamente, y que no quede más como algo menor, porque no fue algo menor, fue algo mayor. Vamos a pegarle ya otro tema, así nomás, bien rápido. Esta vez es Carnivore, el tema es World War Free and Fall. We'll be right back. Bueno, este temazo de Iron Maiden está indicando que estamos llegando al final del programa número 134 del viernes 18 de marzo del 2022. Realmente hoy tuvimos un programa intenso de conversaciones, no tanta música como solemos pasar, pero realmente estoy muy contento de que en la primera hora charlamos con Diego, Vanessa, de Inmortalia, charlaron un poquito cómo va a ser la fecha del viernes 8 de abril ahí en The Other Place. Ya después lo vamos a seguir promocionando con flyer y demás. También hablamos de Hora Pronobis, como qué es lo que viene, el disco editado de Oceánica, que no le pregunté a Diego si quedaban todavía, pero calculo que quizás alguno quedó. Después estuvimos charlando con Ezequiel Núñez en la segunda hora del evento que se va a desarrollar el 24 de marzo frente al Congreso, el Festival Nunca Más. Busquen en las redes si quieren información, van a tocar un montón de bandas, bandas heavies, bandas que realmente, bandas que tienen compromiso con a no olvidar, a la no falta de memoria, con bandas que en ese sentido realmente son serias. Bueno, la grilla de bandas está publicada. Hoy no participó Ale del programa, estuvo complicada con el tema laboral, después, bueno, quedó fundida. Ale se tomó el día. Señor operador. Nada, contento. Hoy laburó poquito, ¿eh? Sí, no tanto. No. Laburar es otra cosa. Exactamente, usted tiene toda la razón del mundo. Pero bueno, igual estoy desde las 6 acá. En el momento que estamos con una sonrisa y con una cerveza en la mano. Claro, laburar es lijar una mesa. Exacto. Bueno, contento. Bueno, así, programa intenso en cuanto a lo que es la charla, la data, la información. Lo disfruté mucho. Y para el cierre del día de hoy, porque ya estoy escuchando que anda el próximo programa. Hijos de púa. Tenemos un programón, equipo completo, entrevista, vinilos, juegos, todo. Y aparte ustedes traen a veces... Eso no se dice, sí, hacemos algo cata. Algo etílico. La heladera está que explota. Uy, Dios, creo que hago hoy doblete. Bien, vamos a cerrar el programa con una banda que me encanta, banda Sodom. Anticipando la bajada a Sudamérica de Sodom en el mes de septiembre, que van a tocar en Brasil en el festival Septiembre Negro, organizado por Tumba Producciones, Tumba Records. Va a haber un festival de 3 días en Brasil donde van a tocar un montón de bandas, y dentro de esa cantidad de bandas va a estar tocando Sodom. Así que vamos a escuchar un temita a modo de alegría, porque acá todo es con alegría. Sodom llega a Brasil y vamos a hacer todas las invocaciones pertinentes para que pueda arrimarse a esta zona, a esta región, a Buenos Aires. Vamos ya nomás. Tenemos prendidos los candelabros y empezamos con las invocaciones, ni bien empieza a sonar el tema, para que Sodom pueda presentarse en Argentina en el mes de septiembre. Así que si lo logramos, ya saben quién les avisó. Sodom suena con Sodom and Gomorrah. Creo que es un paisaje de cómo estamos viviendo en el planeta Tierra. Perdón, planeta Tierra. Señores extraterrestres, y si nos quieren hacer estallar, creo que es el momento oportuno. Nos despedimos, en 7 días volvemos y abrimos nuevamente las puertas del infierno, del intervalo del diablo, de Diabolus y Música. Nos vemos en 7 días, cuídense. Comprised, they went out in wash, they mounted last. Everybody over.